ya saben, entonces aquí estamos miércoles de Hip Hop desde La Redada. Hoy con un programa muy especial, hoy venimos hablando sobre uno de los elementos que no habíamos tocado aquí en la casa y es el graffiti. Es ver este elemento de la cultura hip hop que tiene una gran acogida acá en Bogotá, siendo este en este momento, si no estoy mal, me corregirán, Bogotá, la capital latinoamericana del graffiti, hasta donde tengo entendido. Así que, por favor, los invitados, nuestra invitada del día de hoy, que se presente en esta radio itinerante a lo mal hecho. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta invitación a Vox Populi, a miércoles de Hip Hop. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mónica Rivera. Yo hago parte del equipo de Bogotá Graffiti Tour y soy una apasionada del graffiti. Y pues trabajamos para difundir lo que sucede en esta ciudad, lo que se está creando a través de la pintada de muros. Y nada, es un placer compartir con ustedes. Ya viene mi compañero que está por ahí, Jair Burgos. Listo, así que ya saben, esto es Radio Itinerante y hoy estamos desde aquí hablando un poco acerca de ese recorrido que tiene el graffiti en la ciudad y esa importancia, porque creo que en los últimos años ha cogido una importancia superior el graffiti comparado con décadas anteriores. Creo que ahorita se le está poniendo más atención a lo que es el arte urbano, a lo que es el graffiti y la importancia que tienen estas movidas urbanas dentro de las dinámicas de la ciudad. Entonces tenemos acá otro de nuestros invitados para que se presente. Mi nombre es Jair Dimaté, yo soy uno de los guías del Bogotá Graffiti Tour y también soy el gestor cultural de los proyectos que hacemos a través del tour. Bueno, entonces para comenzar un poco hablar sobre Bogotá Graffiti Tour, ¿dónde nace esta idea y qué es Bogotá Graffiti Tour? Bueno, Bogotá Graffiti Tour es un tour que se hace aquí en la Candelaria, se hace todos los días a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. El tour empezó hace 6 años, lo empezó dos artistas, un artista canadiense que se llama Opec y un artista australiano que se llama Crisp. Crisp siguió con el tour, él siguió dándole hace 6 años cuando el turismo no era tan grande aquí en Bogotá y pues ya lleva 6 años. Yo soy uno de los integrantes que pues ya lleva un poquito más tiempo con el tour. Yo ya 3 años con el tour también. Y pues empezó como una idea de Chris de poder mostrar un poquito la cultura que él encontró cuando estaba pintando acá. Chris ya había viajado varias veces aquí a Colombia, se había hecho varios contactos con los chicos que ya estaban pintando acá. Entonces vio una oportunidad muy grande para poder mostrarle al mundo un poquito de lo que pasa acá con el arte urbano aquí en Bogotá. Ya, ¿y cómo ha sido la experiencia? ¿Cuántos años llevan con este graffiti Bogotá Graffiti Tour? Pues es 6 años, de esos yo llevo 3 años con el tour y ya en los últimos 2 años hemos empezado a realmente volcarnos un poquito más en la cultura, crear proyectos por toda la ciudad. Hemos estado en Kennedy, en Bosa, en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Suba, aquí en Belén, aquí arribita en Egipto también, seguimos pintando también. Entonces pues cada año queremos crecer un poquito más y pues no solamente, ya no, estamos empezando así que no solamente somos tour, somos gestores culturales, damos apoyo a los artistas de acá, que si un artista necesita un poquito de apoyo con su proyecto, entonces hagámosle, apoyémonos a los artistas locales también. Bueno, en todo este tiempo, ¿cuál es el cambio que ustedes han visto desde que comenzó el Bogotá Graffiti Tour hace 6 años y bueno, hace 3 años que vos, Jair, estás acá en el Bogotá Graffiti Tour, a lo que hay en este momento planteado como ciudad? ¿Cómo ha cambiado el graffiti en este tiempo? Pues bueno, Bogotá en los últimos 6 años ha vivido un boom de graffiti por muchas cosas, ¿no? Uno de los eventos clave que pasó aquí en la ciudad, pues desafortunadamente fue el asesinato de Diego Felipe Becerra, Tripio. A través de eso, pues eso le dio un impulso no solamente a los proyectos grandes de la ciudad, sino también un poquito al respeto que el artista urbano recibe aquí en la ciudad. Ya los últimos 3 años lo que yo he visto es un respeto al artista, que pues ya pintando en la calle no solamente llegan a decirle qué está haciendo, le voy a llevar a la policía o algo así, sino pues ya la gente para, ya busca, le pregunta al chico o a la chica que está pintando por qué está pintando, se acercan, hay una aceptación más del graffiti aquí en Bogotá que había antes. Ya, y también a apertura, ¿cómo, o sea, digamos, cómo definen el tour para hacerlo en Bogotá? O sea, ¿lo hacen por toda Bogotá? ¿Lo hacen por acá, por la Candelaria? ¿Dónde? ¿Cómo definen eso? Bueno, desafortunadamente no nos hemos salido de la Candelaria para hacer recorridos. Los hemos planteado, sin embargo, los hacemos en la Candelaria porque es un centro, primero, que es turístico y segundo, pues tiene buen material del que se puede hablar. Y es más un tema de movilización por el cual no hemos salido de la zona. Ya, ok. Aparte de hacer los tours aquí en la Candelaria, también hacemos tours privados. Hemos hecho tours para gente que quiere conocer un poquito más la ciudad. Hemos hecho en carro también. Hay personas que pues saben que Bogotá es una ciudad que es muy apta para ciclas también. Entonces hemos hecho recorridos por la 26, los domingos en ciclovía, cosas así. La razón por la que lo hacemos aquí en la Candelaria, como dijo Mónica, es, pues sí, hay mucho contenido. No solamente estamos hablando del graffiti, sino un poquito de la historia de Bogotá a través del arte que hay acá. Entonces, pues se incluye un poquito de lo que es el Chorro de Quevedo, lo que es nuestras comunidades indígenas que viven aquí, los muiscas. Incluimos un poquito de la historia del centro, pues porque aquí en la Candelaria hay varios sitios, casas importantes, restaurantes importantes que pues son importantes para la Candelaria, para Bogotá, para contar la historia de Bogotá. Entonces, pues le da un valor un poquito más haciéndolo aquí en la Candelaria. Bueno, vámonos con unos recomendados. Para las personas que nos escuchan, personas que quieran conocer un poco más del graffiti de acá de la ciudad, del arte que se está tomando las calles de la ciudad, para todos los extranjeros que vienen hasta acá a Bogotá a conocer un poco de nuestra cultura, ¿cuáles son estos recomendados? Tres graffitis que no se pueden perder aquí en la ciudad. ¿Cuáles serían esos tres graffitis? Pues bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos unos favoritos, porque pues sí, cada uno le gusta un artista un poquito mejor que los otros. Pues para mí, recomendado, yo diría zonas, no solamente un graffiti por sí, sino zonas. Por ejemplo, la 26 es muy importante. Por la 26 los muros están cambiando constantemente. Ahorita hay los estímulos de este año de Didartes. Entonces pues ahorita están renovando muchos de los muros grandes por la 26. Entonces es importante. Y pues ahorita pues con la realización de Distrito Graffiti en Puente Aranda, ya hay más de 50 muros allá que son 2-3 pisos de grande. Y bueno, ¿qué es esto de Distrito Graffiti? Distrito Graffiti es una iniciativa en Puente Aranda, creo que lo está manejando Vértigo Graffiti. Ellos ya han hecho varios proyectos aquí en la ciudad. Ahí hay un centro de conversión que se llama Textura. Ahí hacen convenciones de tatuajes, de modelaje, de diferentes cosas. Y pues esa zona es fábricas. Entonces son espacios muy grandes que ya están deteriorados, ya están rayados. Y pues hace 2 años empezó esta movida ahí en Puente Aranda. Bueno, Mónica, ¿y cuáles son tus recomendados? ¿Qué zonas, qué grafitis o qué grafiteros no nos podemos perder acá en Bogotá? Bueno, como dijo Jair, yo creo que cada persona tiene un favorito y también cada artista tiene un discurso diferente. Yo creería que la recomendación sería vivir la ciudad, empezar a ponerle atención a los muros, leerla, ir a la periferia donde el graffiti está haciendo parte fundamental de los procesos sociales, lo que está sucediendo en Ciudad Bolívar, en Bosa. La invitación es a que descubran su ciudad, que amen a los artistas que pintan acá, que se atrevan a salir a pintar también y que valoren lo que ellos están haciendo gratis para tener un discurso y mostrarle a la ciudad un cambio. Bueno, así que ya saben, oyentes, si quieren conocer un poco más del graffiti, salgan a las calles y recorran sus muros para ver las historias que están ahí en los muros de las calles de Bogotá. Y ya, los que se están conectando en este momento, recuerden, hoy estamos en miércoles de Hip Hop, desde aquí, desde La Redada, hoy con Bogotá Graffiti Tour, comentándonos un poco acerca de la movida del graffiti acá en la ciudad. Viajeros radiofónicos. Oiga, cerote, está la voz populi, carnal. La voz populi de la gran metrópoli. ¿Quién le va a pensar, güey? libertad, encontrar la llave de la felicidad. Entre los muros densos muchos sueños no se cuelan, al contrario de las balas que por ahí vuelan. Tantos rostros nuevos que empiezan a existir, pecado es matar como lo es el no vivir y transgredir. El límite de ti suena locura, cuando inquisiciones formaban la vestidura. Blancas sonrisas golpean hoy la balanza, para que la suerte se excusa de tu mala racha y no te alcanza. Las ganas que tienes para vivir, cuando la condición te patea por atrás y en fin. Infiernos hay del 1 al 6 y hay que ver si el despertar depende del tener o no tener. En cuanto a la libertad, sea respetada, sin firmar papeles, baja de esa nube camarada. Que las patadas son dadas encrucijadas, libradas son las batallas por tener lo que dará felicidad. ¿Y quién dirá si es la verdad? Si perforada en la tierra por la vanidad. Si brillan piedras en el actual momento en la oscuridad, no es oro ni esmeraldas, son los sueños que no pararán. Demostrar color esperanza en la gran ciudad, bofetadas siempre estarán y no callarán. Las voces de inconformidad en las esquinas, del que lava los carros hasta el que está en la oficina. El que no tiene quiere algo y el que tiene algo pues quiere más. La cultura del capital no discrimina. Dice algo está mal, cuando hay acción, reacción no puede esperar. No hay conclusión para actuar y así mejorar. ¿Qué? ¿Cuánto valdrá nuestra libertad? La venden en anuncios, que si hay plata estará. La veo en espejismos, tal me pongo a llorar. Todos tenemos motivos para sonreír. ¿Qué? Para ser felices, entender nuestro existir. ¿Qué? Que en comunidad baja el caudal de nuestro fluir. Sin control, como un sentido aplicar. Sin que olvidemos nuestra historia que tanto ha pasado. Nos veamos frente a frente negando, somos hermanos. Utópico pensar cuando cuentas no están saldadas. Cada quien a la vida tendrá su mirada. Me cansé de esperar de otros pensando en logros. Me tragué trozos de experiencia, navegué en troncos de nada. Pero hoy sonrío hacia allá, mucho por qué llorar. Con los que creen, con los que van. Y cuánto dan a que esto algún día cambiará. Hey, mírate, tienes la llave. Amor para mi gente, es que nada se compara al amor que da la vieja o el sabor que se refleja en tu propia cara. Nadie pidió que lo contara, pero unidos estuvimos y hasta hoy así seguimos aunque me alejara. Estás dedicada para mi ciudad y sus callecitas, mis perros, el cerro y su lucecita. Para todos mis panitas que se matan desde el viernes y casi siempre el lunes resucitan. Amor para la tierrita, pero más amor para el que la cuida y la vida al pelo. Hey, yo con los pies siempre en el suelo, a 2600 metros, más cerca de lo que quiero. Carros pisteros y motos saben de tombos y de asfalto roto y lleno de agujeros. En la calle hay mucho loco, poses que toman fotos, guardias nerviosos y amanecederos. East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. Mi city es cosmopolita, su piel lleva aerosol. A mediodía el sol puede que te derrita y luego en la nochecita la calle es descontrol. Todos beben alcohol hasta que el sol se agita. Hay carros que pican, hay personas histéricas, hay naves. Hay por las Américas, hay diversiones para todas las edades y canciones que solo suenan en las navidades. Familiares, amigos, conocidos, gente con la que coincido y han sido mi referencia. A mí nunca me ha dolido haber nacido en este nido, aunque haya corrupción y delincuencia y aunque hayan muchas cosas malas, siempre hay gente buena presta para dar la cara. Y aunque a veces en las calles oigas hasta balas, mi ciudad crece en el aire y aunque hable nadie va a cortar sus alas. East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Bueno, y seguimos acá en miércoles de Hip Hop en la redada por la Vox Populi. Bueno, y continuamos con Bogotá Graffiti Tour, quien nos cuenta de lo que ha sido su experiencia, de lo que se trata este proyecto y cómo se ha desempeñado acá en la Candelaria, que es donde más se ha enfocado, ¿no? Bueno, y siguiendo, para seguir hablando de Bogotá, ¿ustedes cómo ven ahora el panorama del graffiti en cuanto a su ejecución, ¿no? A los permisos, cómo se está moviendo ahora, digamos, los grandes muros de la ciudad, quién nos está pintando, cómo se accede a eso hoy en día. Bueno, yo siento que hay como una apertura a la pintada de muros, como ya es un movimiento reconocido, que es más popular, es algo más visible. La alcaldía también ha empezado a destinar fondos, a hacer inversiones en convocatorias, y casi todos esos muros a gran escala se pintan por convocatoria y por dineros que desembolsa el gobierno a través de esas convocatorias. Ya. Pero bueno, también hay muchas movidas independientes que están surgiendo por toda la ciudad, las mesas de graffiti en varias localidades también independientemente también están pintando muchos muros ellos, ya muchos se están estableciendo en sus comunidades, en su barrio, entonces pues ya tienen más apoyo de las instituciones locales, es decir, la Casa Cultural del barrio o ya con las mismas empresas de pintura ahí en el barrio también ya se están levantando un poquito de material para que puedan salir a pintar. Y pues como el graffiti a través del mundo, el graffiti ilegal, el graffiti vandal todavía sigue y continuará llenando la calle, y pues los muros, así sean por la 26 o por la avenida Suba o por la 30, pues siguen cada rato renovándose, en, así sean legales o ilegales. Sigue. Yo creo que mientras que más gente viene a Bogotá a conocer lo que es el graffiti de Bogotá, pues más el mundo se entera de nuestra cultura acá. Y eso es algo que pues el Bogotá Graffiti Tour ayuda como a aportar un poquito, porque pues a nosotros visita gente de toda parte del mundo, y pues la idea que ellos vienen, apenas ellos salen del avión, salen del aeropuerto, cogen la 26 a cualquier parte de la ciudad y están viendo que la ciudad está llena de graffiti. Entonces pues ya es como que les sale un interés de por qué tanto graffiti en esta ciudad, por qué Bogotá. Entonces pues vienen a reconocer, a aprender un poquito en el tour de lo que es la historia, cómo surgió, los puntos claves que han ocurrido dentro de la cultura también. Entonces pues eso es bueno que nosotros tenemos el chance de pronto contar la historia del graffiti en Bogotá a través de un recorrido, y que la gente no solamente aquí en Bogotá, sino a través del mundo se está enterando lo que realmente está pasando acá en Bogotá. Pues en los últimos años hemos surgido a ser el número 7 de graffiti en el mundo. Entonces pues eso es algo muy importante, que tenemos que estar muy contentos con eso, porque pues es un logro de muchos de los artistas que hayan recorridos de 20 años, de 15 años acá en la ciudad, chicos que están empezando, que todavía están enfocándose un poquito más en lo que es el street art, lo que es el writing, cosas así. Entonces chévere, porque pues está creciendo de otra forma que no está creciendo en otras partes del mundo. Yo digo que lo que pasa en Bogotá no está pasando en otras partes. De pronto ahorita no nos estamos dando cuenta, pero unos 5 o 10 años vamos a darnos cuenta que pues la cultura aquí es totalmente distinta a lo que hay en otras partes del mundo. O sea que podemos decir que se está abriendo como un paso, y sobre todo que no sé si eso se ve reflejado en cuanto a cómo está viendo la sociedad el grafitero, ¿sí? En este momento, ¿ustedes qué podrían decir acerca de eso? O sea, el estigma que siempre ha estado, que ha sido impuesto, ¿no? Porque pues aparentemente la otra vez hablaba con un chico de Ramírez, de hecho hay una anécdota, y yo le hablaba de eso, de los elementos de la cultura del hip hop, ¿no? Y como estas disciplinas que cada una tiene pues sus vertientes y sus influencias, y la percepción del chico, además un chico de barrio, era, y los grafiteros no son delincuentes, o sea, fue lo primero que me dijo. Entonces, ahora te pregunto a vos, ¿cómo está esa situación, esa línea tan delgada que está entre lo que es el permiso de hacer arte en la calle, ¿sí? Y todavía el estigma que de pronto aún en este momento se corre el riesgo de ser o estar detenido, o quién sabe, casos extremos como los que hemos visto en nuestra ciudad, ¿no? El otro día estaba hablando con un artista y me hizo caer en cuenta una cosa muy importante, es que ahorita en Bogotá estamos creciendo con una generación nueva que está viendo al grafitero en la calle constantemente, que está viendo los muros que están saliendo. Los niños de ahora, ya, ay, mira, están haciendo graffiti y qué bonito y esto. Entonces ya hay una generación nueva que está aprendiendo que esto es un arte, que es aceptable, que es algo bonito, que es algo que embellece la ciudad. Entonces pues es un paso adelante, ¿sí? Porque pues muchas veces anteriormente salía el vecino, el viejito, que realmente no entendía lo que era graffiti, pues armaba lío porque pues están rayando la calle, que están haciendo, son vándalos. Pues ahora ya es algo distinto, ¿sí? Quiero presentar a Ana. Ana es una de las nuevas integrantes en el tour de nosotros, y ella también quiere aportar un poquito de lo que ella su experiencia en el graffiti y un poquito de lo que ella ha visto. Bueno, así que por favor, Ana, preséntate a esta radio itinerante a lo mal hecho, la Vox Populi de la gran metrópoli. Hola, muchas gracias, Yair, por la introducción. Bueno, yo hago parte del colectivo Crimental 1984, que principalmente tiene su accionar en el sur de Bogotá, si bien se pinta en otros lados, especialmente en Bosa y en Soacha. Y pues yo, siguiendo con lo que están hablando acá los compañeros y las compañeras de Bogotá Graffiti Tour, yo también creo que pues la perspectiva ha cambiado también, porque los desafortunados hechos que pasaron recientemente con la muerte de Diego Felipe Becerra, la visibilización de casos de represión pues súper violenta o de agresión sexual contra las personas que hacen graffiti, pues ha permitido que la gente también reflexione sobre cuáles son los límites y cuáles son los márgenes para tener que agredir a una persona que hace graffiti, ¿sí? creo que las mesas locales que llevan más de 8 años en muchas localidades, llevan 10, 12 años trabajando para que hayan escuelas de formación en el graffiti y en el arte urbano, han permitido que también los jóvenes y las jóvenes tengan otras alternativas y vean también cómo también el niño o la niña que ha estado toda la vida en el barrio o en la calle y empieza a pintar, entonces cambia también la perspectiva de que el grafitero es el que solamente fuma marihuana o el que hace parte de una cultura que nadie entiende o el que hace letras que no tienen ninguna trascendencia. Creo que procesos como el de la Quimera Tag Crew en Ciudad Bolívar, como el de Soacha Estilo en Soacha, como la Bosa Boys Crew o Golpe de Barrio en Bosa, han permitido que también las personas que hacemos graffiti también, y los niños y las niñas, vean una perspectiva más amplia de lo que es hacer graffiti. Ya no es solamente hacer el tag y estar en la marginalidad, sino poder construir un proyecto de vida alrededor de la pintura y alrededor del muralismo. Eso da muchísima moral cuando uno está empezando, porque ves a gente que tiene otras perspectivas, que ha visto otras cosas en la vida, que ha visto otras realidades, que te dice, mire, yo aprendí esto viajando a partir de la pintura, ¿sí? O yo no, usted no necesita tanta plata para poder pintar. Entonces creo que eso definitivamente sí cambia, y sí lo han abierto pues los debates nacionales que se han hecho a través de pues de las grandes pérdidas humanas y físicas que hemos tenido. Bueno, pero ¿ustedes creen que ese cambio de paradigma en la visión hacia las artes, eso está solamente enfocado hacia el graffiti o puede ser un cambio generacional? Porque yo siento que son cambios que se están viniendo desde la parte política, desde la parte social, pelados que vienen con otras cosas en la mente, que ya no comen el cuento entero, y que todo esto realmente se ha vuelto un caldo de cultivo para todas estas expresiones artísticas que ahorita están saliendo y de la forma que están saliendo. Ya son jóvenes que no tienen miedo de salir a la calle a expresarse, que ya no comen el cuento entero y que están ahí parados al frente de la raya para transformar todo esto y hacer pues sus propios cambios y sus propias realidades. Creo que el graffiti entra dentro de todos estos cambios, y qué bueno que se estén ahorita generando las historias y se estén generando nuestras propias memorias hacia las calles, para que las demás personas pues tengan acceso a todo este conocimiento. Cuando vienen los extranjeros acá y les preguntan sobre el graffiti, ¿qué es lo que más les entusiasma a ellos de todo esto? ¿Qué es lo que más les gusta cuando hacen el recorrido? Bueno, les entusiasma el discurso que hay en las paredes, como lo que se pinta y el por qué, el qué hacer. También vienen buscando, siento yo, vienen buscando esa cultura vibrante de la que acabas de hablar, como cómo se cohesiona el graffiti con los movimientos de hip hop, cómo también hace parte de los movimientos políticos. Y me parece a mí que el por qué es tan atractivo acercarse en un principio a una ciudad a través de sus muros es porque las imágenes son entendibles para todos. Y así como pueden cambiar la perspectiva de una ciudad que tiene un local, le pueden abrir las puertas a un extranjero para entender la cultura en la que vivimos, los procesos históricos, no solamente el arte en sí, el movimiento, sino es toda una entrada nueva a la ciudad y al país. Sí, me parece importante también lo que dijo Mónica, es una de las cosas que le gusta más al extranjero que no viene y hace el tour, es eso mismo, los cuentos detrás de los muros, la historia del artista, una anécdota que pronto alguno de nosotros hemos tenido con el artista, mientras que estaba pintando ese mismo muro, muchas veces nosotros estamos presentes ahí, cuando nos vienen a pintar aquí en la Candelaria, entonces interactuamos con el artista, sabemos qué está pasando, qué están pensando en ese momento, el porqué de la imagen. Entonces, hacer esa conexión del artista directamente al turista, pues es muy importante, porque el turista ya se siente involucrado en lo que es el arte de acá, se siente parte de lo que vivió acá, pasa por las calles, sale del tour y empieza a mirar las paredes. O sea, es algo como que les estamos activando los ojos a los turistas, ¿sí? Yo he tenido gente que, pues, hay muchos turistas que vienen y se quedan aquí por labor o se quedan aquí un tiempo y dice que antes de pronto estaban trabajando aquí 2-3 meses y no sabía que había graffiti, pero después que vino el tour ya realmente se enfoca más por toda la ciudad. Ya cuando está por detrás Milenios, está en un carro, ya está mirando, encuentran una pieza de guacha a un lado y la reconocen, ¿sí? Entonces es un poquito de eso, saber el quién, el por qué, eso es lo que la gente realmente quiere, porque pues cualquiera puede llegar a la ciudad y puede ver que hay muros por todos lados, ¿sí? Pero ya la historia le da un poquito de memoria, le da un poquito de cuento ahí, y la gente le encanta eso, le encanta saber el porqué. Algo que es muy enriquecedor es tener locales en el tour, porque casi ninguna persona es turista en su ciudad, y muchos bogotanos que han vivido acá toda la vida ven los muros como algo más, como color o contaminación visual, y cada vez que viene un local acompañando a su amigo, al novio extranjero, ver que también se apropian de su ciudad, a pesar de que obviamente la Candelaria es una muestra mínima de lo que se produce en Bogotá, eso hace que ellos empiecen a entrar en contacto y apreciar lo que se produce acá. Me parece que también la labor que hace el tour es activar los ojos de las personas y activar la sensibilidad y la conciencia frente al quehacer del arte en la calle, y no solamente los muros, stickers, pósters. Ver cómo la gente después de tomar un tour empieza a fijarse en la calle es algo que es muy enriquecedor para nosotros como guías. Bueno, ahí quiero preguntar sobre un proyecto en particular que se me viene ahorita a la mente, que les escuché hace poco y les vi que estaban haciendo, y fue pintar el barrio Egipto. ¿Cómo nace este proyecto en el barrio Egipto? Bueno, el barrio Egipto, la pintada del barrio Egipto se trabajó a través de un circuito cultural que se llama La República. Es el segundo año que estamos haciendo este circuito. Este circuito lo estamos trabajando con un colectivo Atempo. Es una fundación de diferentes artistas, diferentes personas que han creado este circuito para representar o reflexionar un poquito el arte callejero, el arte público durante el mes de artes en Bogotá. Si muchos saben que octubre es el mes de artes, es cuando son las ferias más grandes de arte, como Barcú, Arbó, y pues ya mucha gente reconoce que octubre es el mes de artes acá. Entonces pues el arte no solamente está en las galerías y en los museos, el arte está por todo lado. El arte no solamente es una pintura, sino es el señor que se para en una esquina a cantar sus boleros, es el chico que se para en una esquina a hacer malabares, ¿sí? Todo eso es arte, todo eso es cultura. Entonces es importante reflexionar toda la cultura que está pasando en los espacios públicos también, ¿sí? Este año en la República pues tuvimos la oportunidad de hacer diferentes exposiciones, hicieron talleres de sonido, de fanzines, y una de las actividades durante este mes y medio de actividades fue la pintada del barrio Egipto. Con el colectivo Atempo, ellos ya han tenido un proceso con una fundación allá. Básicamente la fundación sirve como colegio para los niños. Desafortunadamente los niños del barrio Egipto, muchos no tienen a quien los pueda llevar hasta un colegio, no tienen para los uniformes. Entonces pues la fundación sirve como un espacio donde los guían, es un poquito de colegio, es un poquito de los tienen ahí mientras que los papás están trabajando, ¿sí? Y pues ya con la colectiva Tempo llevamos un proceso allá con ellos. Fuimos, hicimos unos talleres de grafite allá, y pues los chicos les quedó gustando, se hicieron algunos muros con niños hace un año y pues la idea empezó a crecer. Este año, a principio de año, estuvimos allá con una artista de Inglaterra, una chica que se llama Roar. Ella estuvo pintando con nosotros, con colectiva Tempo, hicimos un muro. Cuando los vecinos del barrio empezaron a ver el muro y lo chévere que estaba quedando, todos empezaron, y mi casa, quiero que me pinte mi casa. Entonces vimos que había una posibilidad de hacer un proyecto más grande. Cuando empezamos La República, pues de una vez caímos en cuenta que el barrio Egipto era perfecto para allá. El barrio Egipto desafortunadamente tiene unas dinámicas muy extremas. Pues desafortunadamente el barrio no tiene muchos recursos, aunque es patrimonio, no tiene muchos recursos, no le entran muchas oportunidades a las personas de allá, y pues tienes unas dinámicas muy violentas, por decir, en ciertas cosas, hay un poquito de crimen ahí, sí, y pues la idea era un poquito embellecer lo que está pasando allá y tratar de ayudar a un colectivo que hay allá que se llama Breaking Borders. Breaking Borders es unos chicos ex pandilleros que son certificados por el SENA. El SENA los certificó para que sean guías turísticos, y pues ellos están tratando de cambiar su forma de vida, tratar de hacer algo distinto, y pues vimos la oportunidad, uno, de embellecer el barrio, y dos, darles más contenido a ellos para sus tours también. Pintamos con un total de 22 artistas invitados y hubo un muro que también fue de convocatoria. Así que cualquier persona pudo meter su convocatoria. Creo que recibimos como 50 propuestas y de esas seleccionamos como unos 10 artistas para que vinieran a pintar también. Eso fue una pintada autogestionada. Nosotros tuvimos el apoyo de Tito Pavón para los vinilos y Bogotá Graffiti Tour, Mike's Bike Tour, que es otra empresa de turismo aquí en la Candelaria, y algunos otros patrocinadores pusimos para pues poderle brindar los materiales a los artistas, los almuerzos de esos días, y pues el que sube ahorita al barrio de Egipto pues se va a encontrar con un callejón, es casi solo una cuadra completa con 22 muros nuevos, casas completas, muros de artistas reconocidos como DJ Lou, Cosmo, Cano de Ciudad Bolívar. Entonces pues fue muy chévere y para mí fue el resultado, lo vi el viernes por la noche que nos estuvimos ahí durante esa semana. El viernes por la noche la señora de la tiendita que nos estaban vendiendo así las papitas, los la cervecita, el viernes por la noche me dijo: nunca había visto tanta gente aquí en la calle a esta hora en este barrio, nunca. Y sí, cuando uno salía, todo el mundo estaba afuera, los niños estaban jugando, y era las 8 o 9 de la noche y todos cantando, todos disfrutando. Y eso hace que se vea el producto del arte, ¿no? La reacción que la gente tiene con solo que le pinte la calle. Entonces fue muy chévere, fue una experiencia muy chévere, y eso es lo que tratamos de hacer con el tour. No solamente venir a pintar la Candelaria para que pues haya más muros aquí para nuestro tour, sino es llenar toda la ciudad. Hay barrios que realmente lo necesitan. Hay niños que realmente necesitan ser inspirados también, y pues eso es parte de lo que queremos seguir haciendo. Sí, si hay algo que permite el arte es poder abrir todas estas barreras y poder entrar a estos barrios para ver cómo se pueden transformar dinámicas, que al final es lo que todos buscamos, transformaciones de dinámicas sociales, y ver cómo el arte puede aportar. Entonces creo que es un trabajo muy grande poder meter un arte como el graffiti a un barrio como el barrio Egipto, para que las personas pues empiecen a cambiar sus dinámicas, empiecen a cambiar por lo menos una posición de la vida, de qué es lo que está pasando en su barrio. Bueno, para las personas que hasta ahorita se conectan acá, esto es www.lavoxpopuli.com. Hoy desde la redada en esto que es miércoles de hip hop, aquí con Bogotá Graffiti Tour. Este es un programa especial porque les comentamos a las personas que nos están escuchando, estamos pensando en empezar a abrir una franja una vez al mes para hablar sobre este tema, el tema del graffiti, el tema de la ciudad, y vamos a ver cómo se mueve esto aquí en los miércoles de hip hop con Rastro. Ya que mencionó el programa, sí, es algo que pues lo habíamos pensado con el Vox Populi. Es muy importante a veces aprender la historia de la cultura, ¿sí? Mucha gente conoce a los artistas, pero no conoce su historia, no conocen el por qué salen a pintar en la calle. Entonces nosotros tenemos una oportunidad, tenemos varias conexiones, varias relaciones con muchos de los artistas aquí de la ciudad, y pues queremos que ellos vengan a contar, a que la gente sepa lo que está pasando, a que la gente conozca muchos de esos artistas y pues conozcan la historia de ellos. Entonces vamos a ver, a tratar a ver si funciona, y pues queremos que también el público también nos ayude en pensar a ver cuáles artistas quieren ellos. ¿Quieren conocer a Guache? ¿Quieren conocer a Tóxico Humano? ¿Quién quieren conocer? Es muy importante saber un poquito nuestra historia, así saber para dónde vamos en el futuro, ¿no? Bueno, y como esto es una radio itinerante a lo mal hecho, pues acá se empiezan a fogonear Bogotá Graffiti Tour en esto que es el arte de mover el micrófono en esta radio a lo mal hecho. Así que ellos ahorita comienzan de una vez con el programa para empezar a hablar un poco sobre el tema de graffiti. Sí, y yo quisiera decir que, o sea, me parece muy áspero lo que están haciendo desde Bogotá Graffiti Tour. Soy nueva con ustedes, pero de verdad que me parece una chimba. Y para complementar, diría que para mí, en mi perspectiva, el graffiti me cambió la vida. Sí, el graffiti me cambió la vida y el graffiti cambia la vida. El graffiti quita miedos, el graffiti amplía los ojos, el graffiti apropia espacios, el graffiti rompe barreras. En general, pues la expresión que una siente es como que una quiera tomarse la calle, pero para mí personalmente el graffiti me amplió mi cadena de afectos, me me generó mucha más empatía, me generó el entendimiento de mayores problemáticas sociales, y eso lo único que hizo fue empoderarme y aumentar mi capacidad de vivir sin miedo. Así que creo que es algo que las mujeres tenemos a veces muy endémico, porque salir a la calle es peligroso. Si salir a la calle es peligroso para todas las personas, es peligroso para las mujeres. Y es para mí el graffiti me quitó demasiados temores, me hizo conocer territorios que ahora amo y de los que no quiero salir. Y pues bueno, eso. Bueno, ya saben, acá en Miércoles de Hip Hop, siempre hablando de la cultura, del territorio y lo importante que es las expresiones artísticas para la transformación en de los espacios, para la transformación de la forma de vivir, ¿no? Realmente que muy bonito escucharlo de Egipto, y sobre todo que realmente se reafirma esta, el graffiti, ¿no?, como herramienta política, ¿no? Y política, entendiendo política como el ejercicio de hacer dentro del territorio algo que pueda manifestar unas ganas de mejorar, unas ganas de vivir mejor, unas ganas, una voz, ¿sí?, un mensaje, unas ganas de ir hacia algún lado, ¿no? Y creo que el graffiti y, bueno, y el arte en general tiene este poder. No sé si Javi... Bueno, pues Ana ya nos comentó para ella qué es el graffiti, qué le expresa el graffiti en su vida. Así que, Mónica, Jair, para ustedes, ¿qué es el graffiti y qué les ha expresado en su vida? Bueno, aunque no soy practicante de graffiti, como habitante de una ciudad, siento que el graffiti es una forma en la que uno se puede sensibilizar frente a realidades de otros, puede entenderse uno mismo, puede entender los diálogos que tienen todas las sociedades viviendo juntas, porque normalmente los medios de comunicación, toda la publicidad, toda esa basura visual termina llenando de prejuicios los espacios, mientras que el graffiti me parece que es un arte honesto que demuestra quién vive ahí, cómo se apropia del territorio, te muestra una forma diferente de entender la ciudad, de recorrerla, de apropiarte a ti mismo, te muestra que hay gente que vive la misma situación que tú tienes. Entonces me parece que es una forma de expandir la mente, de sensibilizarse, de ser mejor ser humano y de ser mejor individuo dentro de una sociedad. Bueno, para mí la conexión que tengo con el graffiti es un poquito distinta, porque pues yo nací aquí en Bogotá, pero a los 4 años mis papás me llevaron a Estados Unidos. Pues claro, en los años 80 aquí era tener la situación y ellos tuvieron la oportunidad de poderme llevar. Cuando llegamos a Estados Unidos, llegamos a Nueva York en el año 83, casi en el boom de graffiti que estaba pasando, el boom de la cultura hip hop que estaba pasando allá. Entonces yo crecí siendo hip hop, yo crecí con la música, yo crecí con el baile, yo crecí con los breakdancers, crecí viendo el graffiti en Nueva York, en las calles, muchos de los artistas más famosos del mundo, crecí viéndolos inconscientemente, no sabiendo que esta cultura me estaba afectando, ¿sí?, me estaba influenciando en lo que yo hacía todos los días. Bueno, crecí, viví en Estados Unidos mucho tiempo. Hace 13 años tuve la oportunidad, mis papás siempre me decían: vaya a Colombia, visite su familia, que pronto no va a poder ver a sus abuelos otra vez, entonces vaya, visite, conozca. Y pues llegué hace 13 años de vacaciones y estoy acá todavía. Entonces me gustó mucho la ciudad. Apenas llegué acá, pues una de las cosas que pues tuve presente es que las calles estaban rayadas. O sea, era ver Nueva York otra vez en los años 80. Era, mire, hay graffiti por todo lado. Aquí se ha rayado, aquí esta persona ya la vi que está en otro lado también. Entonces vi que era una cultura muy completa, muy eso. Y pues también seguí viviendo aquí, decidí quedarme acá y pues como que ya. Hace 3 años tuve la oportunidad de ayudarle a otro chico que estaba haciendo el tour en ese momento a abrir una galería de arte urbano aquí en la Candelaria. Y pues eso ya para mí es como completar un ciclo de vida, de que yo viví esa cultura durante toda mi vida y ahora estoy involucrado en la cultura aquí en Bogotá, donde son mis raíces. Entonces me ayuda un poquito a encontrarme a mí mismo y pues también a seguir haciendo algo que me encanta hacer, algo que me apasiona. Entonces pues es chévere. Para mí ya no hay otro trabajo, para mí ya esto es lo que quiero hacer. Bueno, Jair, antes de irnos con esta exclusiva para acá, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, con el primer programa de Bogotá Graffiti Tour, ¿cuáles son los planes para el 2018? Bueno, cada año queremos crecer más y más. Este año, pues la idea de este año es poder encontrar un espacio aquí mismo en la Candelaria, donde no solamente sea un espacio para el tour como oficina, sino que sea un espacio para artistas que puedan mostrar sus obras, un espacio de galería, un espacio de taller, donde los artistas pueden venir a hacer sus talleres, a poder enseñarle un poquito de su conocimiento a otras personas, y también un espacio para que se reúnan la cultura, un espacio que sea algo chévere. Uno de los planes para probablemente este año es que el tour no solamente sea tour, sino sea también fundación. La idea es convertirnos en fundación para recibir un poquito más de aporte a través de medios locales, nacionales, internacionales, y que pues nos puedan aportar un poquito más para que nosotros mismos podamos ayudar a la cultura un poquito más también. Bueno, eso es, ya sabe, familia, pendiente entonces de Bogotá Graffiti Tour, un gran proyecto de acá de la capital que está creciendo y bueno, hace rato está también conspirando por nuestras calles. Parceros, oyentes de la Vox Populi, aquí estamos en miércoles de Hip Hop, tenemos más tardecito a La Correc, MC Pala, que viene de Ciudad Bolívar, vamos a hablar un poco con él de su trayectoria, de lo que está haciendo ahorita, Rap Underground, para que nos cuente de qué hablan sus líricas. Entonces ya saben, parceros, no se desconecten. Acá esto sigue, miércoles de Hip Hop en La Redada. ¡Yao! Sí, sí, sí, sí, sí, eso es. Aquí, miércoles de Hip Hop, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hablando un poco sobre el graffiti, este elemento de la cultura hip hop que está llenando de historia los muros de la ciudad y generando zonas de seguridad, zona de confort para que las personas se expresen, porque esta ciudad es de todos. Así que no se despeguen, que ahorita venimos acá con el primer programa en exclusiva de Bogotá Graffiti Tour para la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, mijo, si esta es la Vox Populi, parcero, toca escucharla, pues vamos a sintonizar la Vox Populi. La Vox Populi de la Gran Metrópoli. ¡Hala, papá! ¡Hala, carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. GGGA. El Black King, vengo a perderme mis recuerdos. Me gusta volar escuchando lo que quiero. El rap caleto acciona mis sentidos. Se convirtió en medicina para mantenerme vivo. La escuela no ha muerto, tampoco los seres adictos al rap violento. Soy uno de ellos, no puedo hacer nada si no consumo. Me enfermo, una dosis de equipa me estableció el médico. La enfermedad es grave, un rimador frenético en la locura. Ya les había dicho antes de que esta no tiene cura. Coplas que mi mente y la llevo al mundo mágico, el cual se llama escritura. Y de esa forma escapo, indago que la adversidad del caso es estar vivo. Aprender de las caídas que les den para el destino está previsto. En ellos me he visto, aunque frecuentemente los esquivo. Mi música es hipnótica, claro, está con lógica. Lo invito a que escuche y se deje llevar por la onda armónica. La situación es trágica, la maldad es sónica y ataca al subconsciente. Mi música es hipnótica, claro, está con lógica. Lo invito a que escuche y se deje llevar por la onda armónica. La situación es trágica, la maldad es sónica y ataca al subconsciente. Entrará en un breve trance donde reinará la lógica. Habrá analogías sarcásticas y eufóricas, versículos dictados de una zona catastrófica que habita en mi mente. Será traído a la fuerza si luché y se haga el fuerte. Mi estilo lo domina, dominando bestia, una forma persuasiva. Vivencias que hicieron que mi música sea cruda y compulsiva, fuerte y efusiva. Así mismo el alivio que esta produciría al rapper de buen oído. Altero los sentidos con asesinos escritos, melódicos cantares que a través del tiempo me hicieron un escritor, un poeta, por encima. Es el Blacky. Música sinótica, claro, está con lógica. Lo invito a que escuche y se deje llevar por la onda armónica. La situación es trágica, la maldad es sónica y ataca al subconsciente. Mi música sinótica, claro, está con lógica. Lo invito a que escuche y se deje llevar por la onda armónica. La situación es trágica, la maldad es sónica y ataca al subconsciente. Yeah. rap después de la muerte. Rap en el día y mientras puedo hago que suene. Freestyle en mi mente, agobia mis sentidos. Creo que estoy loco en mi cabeza, escucho gritos y los convierto en escritos. Vivo en un mundo sustentado en el que he visto miles de acciones que me han dicho que este mundo está ficho. Y se lo he dicho y no lo digo por capricho. El mundo lo domina fuerzas que aún no hemos visto, pero que a diario sentimos. Ni científicos ni mitos nos dan una respuesta clara de por qué vivimos. Al mundo al que venimos en el camino se encuentra el bien y el mal siendo enemigos. Y por conocerlo no se entra en un laberinto donde pocos no han salido ni saldrán. Mi música hipnótica. Radiofónicos. Somos guerreros embestidos por problemas con colmillos. Pillos visten de rapper y rappers ganan de pillos. A la final soy lo que soy, no busco ni intento agradar. He de dejar huellas, sí, pero ninguno he de pisar. Ya que no soy un gigante intentando pisar gnomos. Solo una persona convertida en MC que busca su tono. Sueño solitario, pero no sueño con triunfar solo. He aprendido que el mundo es burdo, frío e incoloro. Mi manera de ver el mundo es distinta. Lo que pienso, siento, mi boca y la tinta lo recitan. Mis ojeras son las sonrisas que no muestra mi boca. Insomnio, en esto ángeles son envidiados por demonios. Antes de que mi tinta se seque entre mis venas, he de pensar antes de actuar para no morir en la acera. Los minutos transcurren, golpes no me tumban pero aturden. El escapar de vicios que pudren a esta insípida urbe. Por eso los vicios y tentaciones los esquivo. Mi mente es más fuerte que cualquier mierda que altere los sentidos. Cada quien labra su destino, perros que ladran pero sin dientes no serían caninos. Digo, yo opino, la vida es una moneda. Te enseña su cara bonita pero un pasado te enreda. Te encierra, te sella. Esa es la consecuencia de que siempre visualice el futuro. No llama mi atención los mejores pechos, el mejor culo. Que me amen por lo que soy, más no por lo que seré. El que no creyó en mí ahora me respeta, permítame reírme. Todos quieren comer del plato cuando el plato está lleno. Rap obtuvo algo y muchos quisieron comer de ello. Mentes minúsculas toman poder y se creen dioses. Mientras tanto niños en la acera apagan sus voces. Amor, amor, una carencia. Amor, amor, no solo es elocuencia. Mi pluma traza su camino en cada renglón. No se mueve por inercia, lo mueve mi corazón. Adicción, escribo por voluntad, pero más por necesidad. Los latidos del corazón encajan con este bongo clap. Y ahora el rap, respeto al rap en todo momento. Hizo que el niño madurara su pensamiento antes de tiempo. Aprovecho el tiempo, cada segundo que pasa está muerto. La poesía fue el suero para este cuerpo. El oxígeno para mis pulmones, el despertar de mi conciencia. La droga no extingue el dolor, solo sirve de anestesia. Mi intención es mejorar, pero eso genera envidia. La fama no da, el amor que da. Una familia, tan solo es una imagen. Nadie sabe lo que llevas dentro. Rapeo porque me nace, no por entretenimiento. Actualmente hay mujeres más bellas que inteligentes. Por eso están vacías sus cabezas y llenos sus vientres. Aún así, siempre habrán excepciones. Testigo de que el futuro se forja a punta de decisiones. La decisión de ser MC a costa del desagrado. De unos que muchos critican, pero a mi lado nunca han estado. Y cuando el MC está arriba, quieren que pique el anzuelo. Pero pocos lo ayudaron cuando estaba en el suelo. Yo escribo cada tema como si fuese el último. Un pupilo que en esto mete cerebro, corazón y testículo. Y no, no compito, no juego a ser Dios. El tiempo me enseñó que el tiempo puede ser atroz. Motivos varios para seguir escupiendo lo que llevo dentro. Presume de tu ignorancia como presumes de tu conocimiento. Presumen de su talento mirando por encima del hombro. Te amarán cuando estés arriba, te olvidarán cuando estés en el fondo. Te amarán cuando estés arriba, te olvidarán cuando desciendas. Bueno, señoras y señores, ya saben, esto es www.lavoxpopuli.com, transmitiendo en vivo y en directo hoy en miércoles de Hip Hop, aquí en la Redada Miscelánea Cultural, hoy con este primer programa piloto sobre el graffiti, acá con Bogotá Graffiti Tour, así que los dejo para que se apropien del micrófono. Bueno, muchas tardes nuevamente a todos. Primero les queremos dar las gracias a Vox Populi y a la Casa La Redada por tenernos acá, por darnos un espacio, por poder darnos una oportunidad de hacer lo que continuamos de tratar de hacer con el tour, que es mostrar la cultura del graffiti aquí en Bogotá. Pues bueno, este programa piloto que tenemos es un proyecto que ya estamos trabajando a través del tour. Es el proyecto de la Ley Nacional de Graffiti y Muralismo, Diego Felipe Becerra. Es un proyecto muy importante para la cultura, no solamente aquí en Bogotá, sino también por todo el país. Pues nuestro primer invitado es Don Gustavo Trejos, el papá de Tripio, Diego Felipe Becerra. Para los que no saben quién era Tripio era un chico de 16 años que desafortunadamente fue asesinado por la Policía Nacional en el 2011. A través de la lucha de que ha dado Don Gustavo, la señora Liliana, la mamá de Tripio, pues ha habido muchos cambios en la parte legal de graffiti aquí en Bogotá. Se han abierto muchos espacios donde se pueda apoyar el graffiti y a proteger los derechos de los artistas grafiteros aquí en la ciudad. Entonces, pues primero te queremos dar la bienvenida a Don Gustavo y pues queremos saber un poquito más de lo que está pasando, lo que el graffiti significa para usted en ese momento, después de la muerte desafortunadamente de Diego Felipe, y qué es un poquito de lo que es el proyecto de la Ley Nacional. Pues ya cuando la gente pone un nombre como la Ley Nacional de Graffiti, pues salen muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos de los artistas ya nos están expresando, pero ¿será que sí es bueno? ¿Será que no es bueno? Entonces, pues queremos saber un poquito más de lo que es la ley, que realmente va a aportar para la cultura de acá. Ok, buenas tardes a todos, primero que todo. Muchas gracias a Vox Populi y a Bogotá Graffiti pues, por invitarnos a este programa. Y bueno, básicamente, después de la muerte de Diego Felipe, pues nosotros hemos tenido una lucha muy fuerte. Básicamente, esa lucha es, primero que todo, para recobrar el buen nombre y la dignidad de Diego Felipe. Buen nombre y dignidad que le quitó la Policía Nacional, que después de asesinarlo, pues trataron de ocultar todo. No tuvieron el valor, la gallardía de afrontar los hechos de lo que había ocurrido y prefirieron pues plantar un arma, luego conseguir testigos falsos y decir que Diego Felipe era un delincuente. Fue algo que para nosotros fue muy duro, fue devastador. Gracias a Dios, en el transcurso del tiempo, de estos 6 años, logramos conseguir muchas pruebas. Hemos logrado entablar una batalla jurídica a nivel penal, a nivel disciplinario contra miembros de la Policía Nacional. Desafortunadamente pues están involucrados generales, coroneles, los altos mandos de la Policía Metropolitana del 2011 en esa época. Y es muy triste, ver que una institución que fue creada para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos haga o cometa un abuso de autoridad tan extremo y tan desmedido como que cometieron con Diego Felipe. Uno como padre de familia puede asumir, puede entender que un hijo o un familiar o una persona muera en X, Y circunstancias, pero uno no puede entender cómo una institución como es la Policía Nacional, en vez de afrontar esos hechos, prefiera ocultarlos y hacer un falso positivo para ocultar todo el nivel de responsabilidad que tenían los miembros de la policía. En esa búsqueda del buen nombre de Felipe, de recobrar su dignidad y a búsqueda de justicia, nosotros pues hemos recibido el apoyo de todo el gremio, de todo el grupo de jóvenes artistas urbanos de Bogotá, de Colombia, puede decir, en gran medida de los grafiteros. Para nosotros fue muy importante, 8 días después de la muerte de Diego Felipe, ver cómo los jóvenes organizaban una marcha, cómo nos apoyaron, cómo apoyaban a Diego Felipe, cómo reprochaban el actuar, el mal actuar de miembros de la Policía Nacional, y se hizo una marcha. En esa marcha fueron más de 1.500 personas. En esa primera oportunidad, en el puente de la 116 con Boyacá, se pintaron los primeros grafitis en ese puente, y después cada año nosotros seguimos trabajando con los jóvenes artistas para pintar y seguir teniendo ese puente como una representación a la memoria, una representación a una memoria de qué fue lo que sucedió en ese puente, y es una forma de expresar, de reprochar el mal actuar de la policía y pedir pues que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Hemos hecho también varias actividades de pintura, básicamente de graffiti y de hip hop y otras representaciones musicales o de arte urbano en Bogotá, en el puente de la calle 80 con carrera 30, los puentes de la NQS, y pues los jóvenes siempre nos han apoyado, ha sido un apoyo muy bonito, que es vital para mi señora, vital para mí, porque es una energía, un feeling muy hermoso. O sea, es una energía pura que nos da fuerza para poder seguir trabajando y también para buscar sentar un precedente y buscar normatividad, buscar leyes que permitan proteger a los jóvenes y proteger a los jóvenes en general para que esto no vuelva a suceder. dentro de todo el proceso hemos logrado cosas muy importantes. Una de ellas es lograr que sacarle un caso de la justicia penal militar. El caso lo llevaron en el 2011, en noviembre, para la justicia penal militar. En octubre, en noviembre ya estaba por fuera. En un mes logramos que se sacara la justicia penal militar, demostrar que estaban ocultando material probatorio, y logramos una normatividad que permite a las víctimas pedir una colisión de competencias. Eso era algo que antes no existía. Antes solo un juez o la justicia, un juez o un fiscal podía pedir la colisión de competencias. En este momento lo pueden pedir las víctimas, y es algo que se logró pues con el trabajo que se ha hecho. Y otro logro muy importante fue un fallo de la Corte Constitucional, en el cual cuando hay una violación grave al derecho internacional de los derechos humanos, como ocurrió con el caso de Diego Felipe, por ser una ejecución extrajudicial y luego un fallo positivo, obliga a que la Procuraduría acepte a las víctimas o a los a los familiares de la persona que falleció como víctimas dentro del proceso del proceso disciplinario, que es algo que tampoco existía. Normalmente en la Procuraduría estaban el procurador, las personas que están siendo acusadas, y nadie más podía intervenir. Es sencillo, cogían las pruebas, las desechaban, archivaban el proceso y generaban impunidad como ellos querían. Entonces, como las víctimas no podían aportar pruebas, como las víctimas no podían participar en el proceso, pues se hacía lo que quería. En este momento ya, a través de ese fallo de la Corte Constitucional, las víctimas también pueden participar de los procesos, víctimas de violaciones graves al derecho internacional de los derechos humanos. Y dentro de ese trabajo, pues trabajando con los jóvenes, trabajando con diferentes personas, siempre hemos querido que se proteja a los jóvenes del graffiti. Para nosotros siempre ha sido muy injusto que a un joven que dura todo un día pintando una pared, lleguen los policías. Si llegan de buen genio, de pronto los dejan; si llegan de mal genio, los golpean, se los llevan para la UPJ, les echan el spray en el cabello, en la ropa, y es algo que es muy injusto. Eso ha cambiado mucho desde que Diego Felipe falleció a manos de un policía, pero la idea es buscar mayor protección para los jóvenes. Normalmente, ¿la ley qué dice? La ley dice que cuando un joven está pintando un graffiti y la policía lo encuentra, se le tiene que hacer una contravención. Una contravención básicamente es un llamado de atención. En ese llamado de atención, la idea es que el joven debe adquirir un compromiso, y ese compromiso es recobrar el bien que está pintando, recuperarlo como estaba antes, pintarlo nuevamente, o pagar una multa. Pero en ningún momento dice que tienen que llevárselo para la OPJ. O sea, un joven que está pintando no está cometiendo ningún delito. Entonces, es algo que nosotros queremos que también se estigmatice a los jóvenes por el solo hecho de estar pintando grafitis. A raíz de eso, estuvimos pensando y hablando con varios artistas y con senadores, el trabajar una ley nacional de graffiti. Esa ley nacional de graffiti básicamente lo que va a buscar es una normatividad clara, buscar el fomento, la promoción, la protección de lo que es el graffiti, no solo el graffiti, de lo que es el muralismo, las artes plásticas, todo lo que tenga que ver con la parte de pintura en los muros, muralismo, y buscar que los jóvenes tengan un marco legal el cual los proteja. Nosotros con el Código de Policía, con Intia Esprilla, logramos que se incluyera dentro del Código de Policía que cuando se encuentra un joven pintando graffiti, no se debe de ejercer la fuerza con este joven, un abuso de autoridad, y que adicional a eso no se le deben de quitar los elementos con los cuales practica el arte del graffiti. Yo conozco muchos jóvenes que trabajan en cementerios, trabajan en centros comerciales, trabajan de celadores, son profesionales y trabajan para comprarse sus latas. Entonces es muy injusto que un joven que gasta de su dinero, que ha trabajado todo un mes, 100, 200 mil pesos para comprar unas latas, va a hacer una obra en un muro, llegue la policía y se las quite, porque sí, que porque es un delito, algo que es una demostración artística. Entonces, lo que se busca es eso, básicamente buscar un marco legal basado en el Código Policía, porque no lo podemos descartar, basado en todo lo que es la normatividad que existe a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libre expresión, y buscar también que el gobierno fomente el arte del graffiti. O sea, que no simplemente sea blindar a los jóvenes, sino también que exista un fomento, que el gobierno a nivel nacional destine un rubro para lo que es la, la educación, digamos, escuelas de graffiti, lo que es el fomento, buscar espacios para que los jóvenes puedan trabajar y también buscar un día para que se represente o se haga una demostración hacia los artistas, que sea un día nacional del graffiti y del arte urbano, y que ese día, pues, por lo que nosotros hemos, la lucha que nosotros hemos tenido y por lo que Diego Felipe significa para los jóvenes, para el arte urbano en Bogotá y creo que a nivel nacional, sea esa ley llamada, tenga el nombre de Diego Felipe Becerra Lizarazu. Estamos trabajando pues todo lo que es el marco de esa ley. Ya hemos recibido el apoyo de muchos artistas de Cali, de Medellín, de Barranquilla, Manizales, Armenia, Cúcuta, Tunja. Y la idea pues, es buscar el apoyo de los artistas a nivel nacional de Bogotá y que ellos nos puedan dar sus ideas, nos digan en qué están de acuerdo, qué no están de acuerdo y enmarcar pues, todas esas opiniones que se den bajo un marco legal, que es lo que se busca. Bien, muchas gracias, don Gustavo. Tenemos a Ann también. Ann es parte del colectivo que está trabajando para ayudar a socializar la Ley Nacional de Graffiti. Y pues queremos saber un poquito más de su experiencia. Sabemos que en algún momento fuiste parte de la mesa distrital de graffiti también. Su experiencia con las leyes, cómo esta ley va a afectar la movida, qué beneficios tienen los artistas con la nueva ley de graffiti. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, sí, yo cuando estuve acá en la ciudad de Bogotá viviendo, estudiando, trabajando, entonces hice parte, pues fui a las mesas, a la mesa distrital de graffiti y también hice parte de la mesa distrital de graffiti mujer. En ese contexto, en ese momento, había salido una sentencia de la corte de un juzgado de Bogotá. Me corrigen si no son los datos exactos, para regular la práctica del graffiti después de la intervención de las culatas de la carrera 30, una vez realizado la troncal de la NQS, de Transmilenio. Entonces, la primera perspectiva que se le dio a ese decreto o a ese marco normativo era un marco punitivo, era un marco prohibitivo que generaba una relación completamente negativa y negadora de la práctica artística del graffiti, lo cual tuvo un cambio definitivamente, o sea, de 180 grados tras el trágico hecho del 19 de agosto, ¿sí? Donde muere Diego Felipe Becerra. Además, adicional a esto, en ese momento la administración distrital de Bogotá tenía una intención de interlocución mucho más amplia y entonces empiezan a construir las mesas, a fortalecer y a visibilizar las mesas distritales de graffiti y las mesas locales de graffiti, donde empieza a ser un punto primordial la práctica con garantías del graffiti, porque entonces se hablaba de la práctica responsable del graffiti, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay espacios de ejecución? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer si hay una mirada completamente punitiva por parte de las autoridades judiciales y policiales? Entonces, si no hay un cambio de perspectiva, no podemos realmente pedir que las personas que hacemos graffiti y que no ni siquiera escuchen esos programas o van a las mesas distritales, sino que creen en totalmente la línea ilegal y tienen todo el derecho, esa es la perspectiva del graffiti, pues en su esencia, puedan también tener un cambio de perspectiva, de decir, yo voy también a tener en cuenta la perspectiva de las personas dueñas de las casas, de los espacios de patrimonio, de otros artistas y voy a realmente a, pues sí, como a ser parte del diálogo general, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento entonces sale el decreto 075, en el cual se regula la práctica responsable del graffiti y con la cual se logra que las multas, que las sanciones sean, ya no sean multas económicas sino una contravención. Eso es un paso gigante y como ustedes saben, del papel, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero tener la ley no fue el éxito total en las calles, a la gente la siguieron golpeando, la gente le siguieron reteniendo sus cosas, pero definitivamente ya las personas que hacen graffiti podían decirle al policía, un momento, yo sé que hay un decreto que regula esto, yo sé que usted no puede hacer esto, ¿sí? Y eso de por sí ya es un poder muy fuerte. Si a usted no se lo creían, llegaba alguien que podía ser una persona, el representante de su mesa distrital, y llegaba al CAI donde lo tenían o llegaba a la UPJ y permitían que dejara de haber ese nivel de impunidad. Entonces, ¿qué se va a lograr con esta Ley Nacional de Graffiti? Pues Gracias a los aportes de muchas partes, gracias a los aportes también de una persona llamada Chela, que ha movido mucho la gestión legislativa, política, gremial, social, para que esta ley nacional del graffiti pueda tener un nivel de participación muy alto, y también de la mano de Germán, de Cheche, personas que están muy al tanto de cómo fue la construcción del decreto acá en Bogotá, pueda también haber esos espacios de garantía de espacios para la práctica responsable del graffiti, que haya también eso permita escuelas de formación, escuelas de fomento de prácticas artísticas, desde el writing, desde el street art, desde el cartelismo, desde todas las expresiones artísticas que podemos producir en los territorios, y que además pues se pueda destinar unas rutas metodológicas y unos presupuestos para ello. Si eso, pues una vez hay ley, pues hay una posibilidad de que las cosas puedan hacerse, ¿no? Entonces, pues básicamente la idea es esa, la idea es que si acá en Bogotá, que tenemos muchas posibilidades, que tenemos muchos márgenes de acción, tenemos problemas, pues muchas personas en las regiones donde el pintar sí está mucho todavía más asociado al vandalismo, al marihuanero, al lo que sea, sí, al guerrillero, al vándalo, pues eso le cuesta la vida a la gente, ¿sí? Entonces que en los municipios, que en los departamentos sepan que hay una ley nacional que tienen que empezar a viabilizar, por lo menos en el fomento, ¿sí? En la difusión. Bueno, en ese marco de esta ley nacional de graffiti, como se pretende cobijar a nivel nacional, ¿cómo se está haciendo la difusión dentro del país? ¿Cómo se están ustedes dando a conocer esa ley? ¿Cómo está haciendo esa participación de los artistas? ¿Qué tan activos están siendo ellos en esa participación? ¿Cómo cuéntenos los espacios que han abierto para esa divulgación? Bueno, una vez surgió la idea de la ley, como comentaba Ana, se formó un equipo. En ese equipo nos están apoyando varias personas, son personas que trabajaron en la creación de la ley 075 del 482 y que han estado vinculados de una forma u otra con el graffiti o buscando una normatividad para proteger a los jóvenes. Dentro de las personas está Germán, está César Rubio, Cheche, está Chela. La persona que nos está apoyando en el Senado es el representante Víctor Correa, y a través del director de la UTL, que es una persona que nos está asesorando jurídicamente. Adicional a eso, también estaba unido con nosotros Bogotá Graffiti, y se están uniendo, la idea es unir todas las diferentes grupos que hay en las ciudades y trabajar con la mesa distrital de graffiti, con las mesas locales de graffiti, y buscar grupos por cada una de las ciudades. A través de esos grupos ya hemos recibido varias invitaciones para empezar a socializar la ley. Nosotros en este momento se creó un marco referencial de la ley, un primer borrador, el cual se ha venido mejorando, y en la página www.tripido.com.com encuentran la ley, el borrador de la ley. Adicional a eso, también encuentran un link en el cual hay una base de datos para personas que quieran contribuir con el proceso para que se inscriban. Existe otro link que es una encuesta. En esa encuesta la idea es que cualquier persona que entre a la encuesta puede aportarnos datos y puede aportarnos cuál es su pensamiento, su opinión acerca de la ley nacional de graffiti, si es buena, si es mala, porque es buena, porque es mala, qué exactamente qué piensan acerca de ella, porque eso es lo más importante, que tener el concepto y tener la perspectiva de cada una de las personas para poder saber cómo vamos a beneficiar a todo el amplio rango de artistas, que no solo es graffiti, sino muralistas, los diferentes las diferentes formas de arte que están relacionadas con el graffiti que mencionaban. Adicional a eso, entonces, varios artistas nos están invitando ya a las ciudades. Hace 15 días estuvimos en Tunja y estuvimos socializando la ley con ellos. En Tunja estaba En Tunja fue el congreso de graffiti que tuvieron allá los chicos, Alta Presión. Alta Presión. Estuvo varios artistas seleccionados nacionales, locales, de aquí de Bogotá también. Estuvo Stinkfish, que fue una sorpresa muy chévere porque pues él fue a apoyar allá la movida y todo. Y pues muy chévere por ver lo que pasó en Tunja porque pues es un pueblito que... Nosotros pensamos que es pueblito, pero la movida ya está bien organizada. Algo que con Don Gustavo también caemos en cuenta. Los chicos allá, independientemente, sin ningún apoyo de la alcaldía, sin ningún apoyo de cualquier empresa grande, ya se están moviendo, ya están organizando proyectos como esto, que fue como 4 días de talleres, de charlas, de pintada. Entonces, muy chévere lo que pasó en Tunja. Sí, no, y muy interesante porque con aparte, es una casa en la cual tienen como una especie de un museo para mostrar el arte en Tunja, en especial de las mujeres y diferentes artistas. Y me pareció muy bonito el hecho de que todos los artistas están unidos. O sea, usted veía jóvenes, veía personas ya de edad y de diferentes ramas del arte. O sea, entonces es bonito ver que se unen en una ciudad los artistas y que están buscando cómo promover el arte y cómo darse a mostrar a nivel nacional. Fue una experiencia muy interesante. Dado esas invitaciones, nosotros estamos armando un cronograma para ir a varias ciudades, asistir a varios eventos, con Cano de Lis también en Sur Festival, que se va a hacer en 3 ciudades. También vamos a aprovechar todos esos eventos que se hacen en diferentes ciudades para socializar la ley y empezar a trabajar con los diferentes jóvenes y grupos en las ciudades para que nos aporten sus ideas, para tener una retroalimentación y darles a conocer pues, cuál es el proceso que se tiene actualmente. Sí, muy importante que todos aporten un poquito porque pues el que no llora, no mama. Entonces, por favor, únanse en la página tripido.com.co. Ahí pueden encontrar el link del borrador de la ley. Y también ahí hay un formato donde ustedes pueden acceder para contarnos sus historias, sus problemáticas, sus experiencias, sus sugerencias, lo que pueden aportar a la ley. Muy importante que todos nos metamos, todos los que estamos, no solamente los artistas, al que le gusta el arte grafitero, al que está gestionando proyectos, a los camarógrafos, a la gente que hace audiovisual también, porque pues eso no solamente es de los artistas, es de todos. Hay algo adicional, también quiero aportar, que es, estamos buscando el apoyo de las universidades. La idea es que no solo es buscar un marco legal, no solo es buscar que los jóvenes puedan desarrollarse, sino también buscar que las universidades nos den un concepto, que hagan un análisis de la ley, que nos den recomendaciones y fortalecer, nutrir esa ley de tal forma que cuando lleguemos al Congreso tenga un peso jurídico, tenga un peso de conceptos de universidades y de diferentes instituciones. En este momento la Universidad del Rosario a través de un semillero nos está apoyando y va a apoyar el proceso, va a hacer todo un estudio. Yo estoy tratando de conseguir una reunión con la decana de Derecho de la Universidad de los Andes. Ella es la relatora de todo lo que es libre expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para la UNESCO. Es también buscar que nos apoyen para nutrir la ley y la idea es buscar todo el apoyo de todas las instituciones que más podamos. Hacer un buen trabajo y lo que te digo, lograr que los jóvenes puedan expresarse libremente y tengan el apoyo institucional para poder hacerlo. Sí, a mí me parece que esta es una oportunidad única de crear una ley participativa, que todas las personas que están vinculadas, que les interesa el graffiti, tienen la oportunidad de acceder y ayudar a construirla, y las instituciones son parte fundamental. La academia también cumple un papel crucial. Me surgió una curiosidad, ¿qué acercamientos han tenido con instituciones? Si con todas se han recibido bien, aparte de la academia, es decir, instituciones gubernamentales, ¿cómo ha sido ese recibimiento y ese acercamiento a esas instituciones por ahora? Bueno, hasta el momento llevamos 2 años en los cuales hemos venido trabajando con el IDEPAC, con la Secretaría de Integración Social. Ellos les llamó mucho la atención el tema de la Ley Nacional de Graffiti, porque esa ley de una forma o de otra va a beneficiar a los jóvenes en general, y la idea es que si nosotros podemos ampliar ese marco, lo que te decía, no solo graffiti sino muralismo y otras actividades, lo que son en sí los elementos del hip hop, puede ser muy interesante, porque la idea es que se va a buscar esa protección de los jóvenes y eso le interesa mucho a la institucionalidad, porque en la medida en que ellos puedan tener a los jóvenes trabajando en varios sectores y se pueda canalizar los recursos y el apoyo a esos jóvenes, va a ser bien interesante. Y de PAG está muy interesado en el proyecto, lo mismo que Integración Social. Estamos revisando el tema también con IDEARTES para que se vincule. IDEARTES de alguna forma pues también está vinculado a través de la mesa digital de graffiti, y algo muy importante que es también vincular a la Policía Nacional. Nosotros, es una idea que tengo yo desde hace rato, estamos viendo y pues le voy a seguir trabajando, el problema es tiempo de parte mía muchas veces, pero ya con el equipo que se está formando ya puede haber una distribución de recursos humanos para poder hacer esas actividades. La idea básicamente con la policía es buscar que la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional se una a este proceso. Nosotros tenemos ya acercamiento, hemos tenido ya acercamiento con ellos para tratar de intervenir la UPJ y hacer otras intervenciones, y la idea es tratar de consolidar una intervención fuerte en la cual de un lado estén trabajando los grafiteros, los artistas de muralismo y todo esto, pero adicional que también se tenga una cuadrilla o un grupo de grafiteros de la Policía Nacional. En la Policía Nacional existe mucho joven que le gusta el graffiti, existen sus intendentes y gente que lleva varios años trabajando el graffiti, que son muy buenos artistas del graffiti, y la idea es que sería algo muy bueno porque yo siempre he tenido una concepción y una idea: en la medida en que la policía comparta con la sociedad, en la medida en que la policía trabaje con los jóvenes, los conozcan, no va a haber agresión. Porque es muy diferente a que yo conozca a los jóvenes del barrio y yo los salude y trabaje con ellas, y yo veo que un joven está haciendo algo, está pintando, está haciendo algo, yo lo voy a llamar y le voy a llamar la atención. Y ojo con esto, mire, hagamos esto, esto y esto. Diferente a lo que pasa ahora, que los policías no tienen contacto con los jóvenes, no socializan con la sociedad, con la comunidad. Entonces cuando llegan, como no tienen amigos, no tienen conocidos, sencillamente entran a imponer la ley a las malas y a ejercer la fuerza y el abuso de autoridad. Si se logra de alguna forma en que la policía trabaje con los artistas urbanos, trabaje en deportes, en actividades sociales con la sociedad, se va a lograr que la comunidad y la policía se conozcan, se va a lograr que la comunidad respete a la policía, que la comunidad apoye al policía. Si ve que al policía le van a hacer algo, la comunidad misma se va a encargar de denunciar. Si el policía ve que algo está pasando con un joven, le va a ayudar o va a hablar con los papás y mire, está pasando esto y esto. Entonces se va a lograr una relación más de camaradería que esa relación que existe actualmente, que es de la autoridad existe y la autoridad se tiene que ejercer, y a las buenas o a las malas, y la mayoría de esas a las malas, eso se tiene que acabar. Entonces la idea es buscar que la policía trabaje con los jóvenes, trabaje con grupos de grafiteros y de pronto con otras actividades, y lograr una armonía en la cual haya un respeto mutuo y se logre enaltecer la institucionalidad de la Policía Nacional. Bueno, Ana, te quería preguntar, hay muchas dudas de la ley, hay muchas cosas que pronto algunos artistas no entienden todavía porque pues es algo nuevo. Una de esas dudas o esas preguntas que siempre surge es: ¿esta ley nacional va a regular el graffiti? O sea, es decir, ¿ahora solo vamos a poder pintar pajaritos y caras indígenas, no podemos salir a pintar ilegal o a pintar letras? ¿Va a regular o va a curar, por decir, el arte que se está pintando? Bueno, pues muchas gracias por preguntarme esto, porque era justo a lo que me iba a referir ahorita, y es que esto va para todos los artistas y las artistas urbanas que nos están viendo, que nos están escuchando, para los grafiteros writing que no copian de nadie, que no creen de nadie, tienen todo el derecho en hacerlo, y es que el graffiti no para, ¿sí? Es que obviamente, como lo está haciendo énfasis don Gustavo, el objetivo de esta ley nacional es reconocer el derecho fundamental a la libre expresión y a garantizar que no nos maten cuando a una persona que ejerce la autoridad y que tiene el monopolio de las armas vea a un muchacho y no lo asocie con criminal, sino que lo asocie con ley nacional o con graffiti o con arte, aunque eso no lo aceptemos y no lo consideremos como arte, y lo deje tranquilo, ¿sí? Claramente las acciones que ilegales y transgresoras a la propiedad privada que tienen muchas perspectivas del graffiti no van a parar, a nadie se le van a cortar las manos, a nadie se le van a atar las manos. Lo que se busca es justamente como se logró acá en Bogotá, que ya no sea una multa económica, porque hay casos acá en Bogotá de dos artistas urbanos, de dos grafiteros muy reconocidos, que no voy a nombrar, con unas multas millonarias, sí, que eso arruina la vida de cualquier joven que ya sea que está estudiando o que no pudo terminar de estudiar o trabajando. Tener una multa de millones de pesos a usted no le garantiza poderse desarrollar como ser humano, ¿sí? Por, o como una persona en sus múltiples capacidades. Entonces lo que se espera es que esto sea una ley que sí garantice y que garantice espacios, pero obviamente el que no quiera hacer, y el que no quiera hacerlo no lo va a hacer. En el mundo hay lugares donde se ha propendido por esta perspectiva, por la difusión del graffiti, por el corredor de espacios artísticos, ya sea desde el writing, desde el muralismo, desde lo ilegal, y porque se sabe que hay público para lo ilegal, hay gente que va a las ciudades y que viaja por las ciudades admirando el tagging, admirando las bombas, admirando los throw up, y realmente es lo que le interesa. Yo cuando fui a Nueva York fui a buscar eso, fui a buscar lo ilegal, fui a buscar los rollings, fui a buscar esa vaina transgresora, y para mí fue muy interesante, ¿sí? Y yo, digamos que tenía esa intención sobre todo de ver Nueva York, eso, de ver el cartelismo, los stickers. Entonces eso no va a parar mientras no paren tampoco la imposibilidad de comunicarnos por otros medios, ¿sí? Y por eso el graffiti ha sido tan universal. Entonces pues no lo va a hacer, va a garantizar que hayan espacios donde por lo menos esta ciudad y este país puedan mirar el graffiti como una opción para seguir construyendo ciudadanía, para fortalecer las identidades, y no para seguir diciendo esto es una sociedad donde la ley es para unos pocos, y claro, si tenemos unos cuantos casos oscuros de agresión y ya. Bueno, en esa parte pues que el graffiti no va a parar y va a seguir siendo igual, también ese contenido vandálico siempre va a estar presente. ¿Existe el caso de otras ciudades donde existe esa legalidad, o en otros países donde hayan leyes? Cuéntanos más o menos qué sabes de esos países, cómo se ha generado la dinámica después de la aprobación de las leyes, qué cambio ha traído la ley en esos lugares. Bueno, pues para poner un ejemplo, no me llegan muchos a la cabeza, pero pronto ustedes me pueden ayudar. El caso de los corredores culturales de Miami es un buen ejemplo. Estados Unidos es un país que tiene tanto la perspectiva punitiva y de persecución, como la de la artística y la de apertura de espacios. Como es un país con leyes de acuerdo a sus estados, entonces la vaina cambia exponencialmente. En Miami dijeron, vamos aquí a abrir distritos artísticos y de graffiti, y hay muros que no duran ni una semana. Van allá, o sea, la gente, son espacios y son muros que además permiten que los artistas y las artistas puedan pensar en hacer intervenciones de gran formato, que es muy diferente a tener una limitación de 3x4, ¿sí? Con tiempos, con recursos, y eso genera un nivel de turismo altísimo, ¿sí? Genera además unos reconocimientos de estilo, genera producción de libros. ¿Qué sucedió? Que Miami, siendo una ciudad tan desigual y una ciudad con unas brechas de marginalidad, redujo la marginalidad. Lo que decía ahorita Yair, pues lo que ustedes vivieron en Egipto, construye también una apropiación del territorio y pues genera toda una movilidad de recursos y de estilos de vida, que es mejor definitivamente que no tener pues que ir a la fábrica, y como no hay fábrica, entonces ir a robar, ¿sí? En el caso de Miami. En cambio, en Nueva York, la línea ha sido completamente punitiva, persecutora. A la gente que hacía graffiti le interceptaban los teléfonos, cuando la encontraban, cárcel 8 años, multas también de miles de dólares. ¿Qué sucedió? ¿Qué genera eso? Pues que finalmente igual la marginalidad aumente, que además ahora uno vaya a Nueva York y no encuentre la calidad que uno dice, esta es la meca del graffiti, y realmente, como lo dice Jair con su experiencia, no es así. Y finalmente sí, es gente que pierde, digamos que pierde el turismo, es ver a la policía de Nueva York persiguiendo a los mismos, entonces no genera, digamos, esas dinámicas. En Berlín también hay un caso tenaz, que es la de una grafitera clásica, que se me olvida el nombre en este momento, no es Lady Pink, y a ella le interceptaron el teléfono y la metieron 8 años a la cárcel por hacer un hold train. Tenía 2 hijos. Bueno, uno de los otros casos que también se está estudiando es de Sao Paulo. Sao Paulo también es una capital de graffiti a través del mundo, y ellos lograron que el graffiti de la ciudad sea patrimonio de la ciudad también, que es algo supremamente importante, especialmente aquí en Bogotá, Es decir, nosotros tenemos la experiencia de ser el número empresa de turismo de 120 empresas que hay aquí en Bogotá. Somos la número uno y somos la única de graffiti. Entonces, eso es de decir que la gente que viene al país, que viene a la ciudad, viene para ver el graffiti y eso es lo que está moviendo el turismo ahorita en ese momento. Entonces, si el graffiti en la ciudad es tan importante, ¿por qué no el graffiti aquí también pueda ser patrimonio también? Y así no nos borran muros, así si una alcaldía llega y pues quiere cambiar las reglas, pues no pueden cambiar las reglas de graffiti, ¿sí? Que sea algo continuo y que no nos paren nuestros procesos, por decir, ¿sí? Bueno, ya para cerrar, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero ya para cerrar, les quería preguntar a los dos, ¿qué ven que aporta el graffiti a la ciudad? ¿Qué ha cambiado en estos últimos 6 años para el señor Gustavo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ven que está aportando el graffiti a la ciudad de Bogotá? El cambio ha sido drástico y enorme. O sea, antes de, volviendo al tema de Diego Felipe, yo siempre pues, lo enfoco mucho. Antes de Diego Felipe todo era muy restrictivo, coercitivo, a los jóvenes se les trataba como querían. Después de la muerte de Diego Felipe, la policía empezó a tener más cuidado. Alguien que dentro de la misma institución me comentó que decían ellos, o sea, que tuvieran mucho cuidado con los pelados de graffiti porque no sabían quién eran. Ellos siempre piensan y la autoridad y la gente en general tiene el pensamiento de que los que practican graffiti son gente pobre y gente marginada que no tiene aspiraciones en la vida. Pero están muy equivocados. Yo a través de todo lo que ha sucedido, ya toda la relación con los jóvenes, he encontrado médicos, ingenieros, abogados de diferentes profesiones que tienen su profesión, pero adicional a eso les gusta el graffiti, lo practican. Muchachos que trabajan, como les comentaba anteriormente, solo para el graffiti y les encanta. Gente que es un estilo de vida ya para ellos el practicar el graffiti. Gente que ha logrado montar un esquema económico a través del graffiti, gente que se dedica a hacer publicidad a través del graffiti. Entonces el cambio ha sido muy grande a nivel internacional. Pues se empezó a abrir espacios para que se trabajara el graffiti en Bogotá, en diferentes ciudades, pero cuando la época de la alcaldía de Petro, digamos que tuvo un apoyo muy fuerte, muros de alto formato, se permitía pintar en las avenidas, se hizo mucho graffiti en Bogotá, a tal punto que el año pasado yo llegué a contar más o menos unas 60 publicaciones a nivel internacional de diferentes países del mundo, en las cuales hablaban de cuál había sido el desarrollo del graffiti en Bogotá y cómo era considerado una de las mecas del graffiti en Bogotá, lo cual es muy importante. El mismo distrito ha visto esto, la misma autoridad. Inicialmente pues Peñalosa dijo, no voy a apoyar el graffiti, se va a borrar todo, pero ya con el transcurso del tiempo se ha dado cuenta que eso es un imposible, eso es algo utópico, porque es una pelea absurda. El estar pintando las columnas de los puentes, las pintan, gastan yo no sé cuántos millones pintando un puente, a los 15 días ya están todas las columnas pintadas. Yo siempre les he dicho, y esa es una idea que yo tengo, ojalá alguien del IDU, alguien del distrito lo logre copiar, que si se logran pintar todas las columnas de los puentes o si se logran generar plataformas o ¿cómo se llaman las paredes? ¿Cómo? Superficies adicionales a las culatas para que los jóvenes pinten. La idea es que el joven va a tener donde intervenir y posiblemente se deben de pintar las culatas o se pinten las culatas. Ellos dicen, la excusa técnica es que no se ven las grietas de un puente y que puede ocurrir algún evento. Entonces la idea es que pintar de un color pastel o lograr pintarlos de tal manera que se vean las grietas, pero generar el espacio para que se pinten esos puentes. Un ejemplo es el puente de la calle 116. El puente de la calle 116 es memoria, todo el puente, absolutamente todo el puente quedó fondeado y pintado, más o menos está pintado el 75-80% del puente, solo nos falta pintar por debajo del puente, pintar, hacer obras bien, bien interesantes, pero es una muestra de que un puente con una temática específica, con una sola tonalidad y una intervención bien planeada, es muy bonito. Todo el que pasa por ese puente habla de ese puente. Mira los grafitis, ve lo bonito que es, da su punto de vista. Y eso se debería hacer con todos los puentes de Bogotá, hacer temáticas de la selva, hacer temáticas de Transmilenio, hacer temáticas de Bogotá, hacer temáticas de derechos humanos, de la paz, de muchas cosas. Hay muchas cosas para hacer temáticas e intervenir los puentes. Si eso se lograra, digo que Bogotá sería número uno de graffiti a nivel mundial, inclusive de artes. En este momento está promoviendo seguir pintando muros de alto formato, pintar en varias localidades, y está tratando de hacer también un tour para mostrar lo que se está haciendo. Entonces, de alguna forma están copiando lo que ustedes están haciendo, lo que Bogotá Graffiti está haciendo, y está buscando apoyar también para buscar ese turismo. Varias ciudades y pueblos aledaños a Bogotá también están haciendo lo mismo. En Paca, en otros pueblos aledaños también están pintando y están buscando hacer turismo a través del graffiti. Entonces, algo muy interesante, es un avance muy grande que ojalá no se vaya a perder. Y yo creo que si logramos esa ley nacional de graffiti, va a apoyar mucho que a nivel nacional Colombia pueda ser una meca de turismo y una meca de graffiti a nivel mundial. Bueno, para mí el graffiti, además de lo que dice don Gustavo, abre caminos. Se puede ver que los artistas y las artistas más reconocidos a nivel nacional, que por su técnica, por su experiencia, por su recorrido, han sido personas que de pronto si no hubieran habido los espacios que se crearon desde la apertura de las Colatas de la 30, no hubieran tenido la exposición que merecían sus obras. Personas como Franco, como Ospen, como la MDK, como SAS, como Bastardilla, como Pep, como Pear, no sé, como Hueso, como Zombie. Entonces, para mí el graffiti es una vía, es una opción de vida, ¿sí? Que además desde el 2008 entonces empieza a tener una visibilidad, y entonces empiezan a venir los nuevos aerosoles y empiezan a poderse crear otras cosas de una calidad que pueda permitir estar al nivel mundial. Para mí el graffiti saca de la cotidianidad y de la rutina gris a la vida y a las ciudades. Creo que también le sube la autoestima a los territorios donde se cree que allá nunca llega el arte. Yo lo he visto personalmente en Bosa, donde mi colectivo en cualquier calle que uno vaya por Bosa, ya sea por Bosa Centro, Laureles, Porvenir, Brasil, San Bernardino, uno encuentra una pieza, y eso es una vaina muy contrastante cuando tu vida y cuando tu día es gris, ¿sí? Entonces sé que también pasa en Ciudad Bolívar, Soacha, ni qué decir, la escuela de Soacha, ¿sí? Franco y Era, que construyeron toda una escuela y salen, la calidad de artistas de Soacha es increíble. Entonces, para mí el graffiti es una apertura a la vida, pues. Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias nuevamente a la Vox Populi y a la Casa Redada por darnos la oportunidad de tener nuestro primer show piloto. Por favor, sigan a la Ley Nacional de Graffiti. Pueden ir a la página tripio.com.co. Ahí hay varios links, hay muchos de las referencias de la media, que reportes que se hizo sobre la ley, sobre el evento del asesinato de Diego Felipe. Nos pueden seguir a nosotros en Bogotá Graffiti, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram. Muchas gracias a los 50,000 seguidores que ya nos siguen en la página de Facebook. Es una comunidad muy chévere. Ahí tratamos también de mostrar lo que está pasando en la ciudad, los muros nuevos, las convocatorias, no solamente eso, sino también las ferias. Acuérdense que es muy importante apoyar lo local. Muchas veces nosotros tenemos un amigo grafitero y le decimos, hey, pero hágame un muro más barato. En vez de hacer eso, tenemos que decirle, mire, cóbreme lo que usted le cobra y yo le voy a dar más, porque tú eres mi amigo. Y pues la idea es eso, la idea es seguir. Queremos también que en la página nos manden mensajes, nos cuenten cómo les gustó el programa y también nos den sugerencias a quien quieren ver el próximo mes. La idea es que para el 2018, ya para enero, tenemos nuestra primera entrevista de artista, y pues vamos a ver cómo nos va y seguir un poquito expandiendo lo que es la cultura aquí en Bogotá. Mónica. Pues muchas gracias nuevamente tanto a la Vox Populi, a la redada, a nuestros invitados por venir y a todos nuestros seguidores por acompañarnos hoy. La idea es que hagamos un proceso conjunto y que ustedes nos comenten a quién quieren escuchar para que nuestra labor también aporte en sus vidas y entre todos construyamos sociedad. Gracias. Muchas gracias, están muy bien. Bueno, así que ya saben, esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, amplificando ideas y freestyleando afectos en vivo y en directo hoy desde la redada miscelánea cultural. Y no se vayan, que ahorita viene Rastro MC aquí con entrevistas en esto que es la Vox Populi, miércoles de hip hop. Toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la Vox Populi. La Vox Populi de la Gran Metrópoli. ¡Hala, papá, la carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso pues. Populi, esa es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde.